y tiene muy mal humor. Es un fuego enloquecido lo que da calor. Si la bruja es su vecina, tarde y noche un remedio buscará, porque el fuego no lo calma ni el ventilador. Podría pasar mi vida con aquel gigante que todo el mundo teme. Y si me acerco hasta tocar su mano, me dice que es solo un ser humano. Oh, oh, oh. Imagínate a las sirenas en la luna. Oh, oh, oh. Empapando a las estrellas con pintura. Oh, oh, oh. Imagínate a las sirenas en la luna. Oh, oh, oh. Empapando a las estrellas con pintura. La calle de la sirena, la calle de la sirena, la calle de la sirena, la calle de la sirena. Los clásicos en Miniteca FM. Ingenuidad, pensabas también cuando entregué mis deseos.

FM. A bailar y a cantar. Miniteca FM. Ya me da lo mismo, este juego terminó. Barman, ni una copa más.

la la la long, a la la la la long, long, li long, long, long, come on, a la la la la long, a la la la la long, long, li long, long, long, hey. Standing across the room, I saw you smile. Said I wanna talk to you for a little while, but before I make my move, my emotions start running wild. Ahora se va.